Vos sabés. Lo vamos a molestar a Edgardo Martín porque está terminando una picadita que ya esto es más que una picada, es un almuerzo. Edgardo, primero que nada felicitarte por los 20 años, ya lo hice con José, pero bueno, la radio también te envía los saludos, la dirección de la radio, que sabe que yo venía acá, darte estos saludos que realmente son muy merecidos estos 20 años y muchos años más. Hugo, realmente vos sabés lo que te apreciamos y bueno, a toda la dirección de la radio y en tu persona, nuestro agradecimiento, porque creo que desde un principio estuvieron con nosotros y gracias a ustedes. Y yo me acuerdo del primer remate de ustedes. Bueno, y gracias a ustedes uno por ahí, el nombre de uno es, supera las barreras de lo que es la zona de influencia nuestra, ¿no es cierto? Entonces, gracias a todos los medios, por ahí nos conocen mucho más. Vos sabés que yo quería manifestarte algo. Cada vez que vengo a una feria de Huanguelén, que no vengo tan seguido, por ahí tendría que hacerlo más seguido, pero cada vez que venimos siempre hay un toque de distinción en la feria. Y es la admiración de toda la gente. Sí. Que mucha gente, como yo, creo que es una de las mejores ferias del país. Sin temor a equivocarme. Bueno, eso realmente personalmente me llena de satisfacción. Y te digo por qué. Va a ser ahora el 1 de abril del 2011, que nos falta tanto, si Dios quiere. Va a ser 42 años que yo estoy pisando este predio. Ajá. Y bueno, en el año 90 tuvimos la suerte de poder comprarlo en remate judicial. Y bueno, y a partir de ahí, de a poquito fuimos mejorando, renovando. Y bueno, en un momento dijimos que se había terminado el periodo de mantener. Había que hacer muchas cosas nuevas. Y bueno, y arrancamos. Y bueno, nos falta muy poquito, creo que algún alambre perimetral y no sé. O un toro resabiado que rompió sí, una de las tranqueras. Una de las tranqueras hoy. Sí, pero no, gracias a Dios, para mí, como te digo, es una satisfacción enorme poder contar con este predio y bueno, que sea la admiración de toda la gente que viene y que siempre pone de manifiesto que lo linda que está la instalación, ¿no? Vos sabés, Edgardo, que habitualmente cuando hacemos una nota así para el aniversario decimos que reflexión hacer estos 20 años. Y yo creo que las reflexiones no pueden pasar más allá de la gran cantidad de gente que vemos que los está acompañando. Y sobre todo colegas de ustedes, martilleros, gente compradora, gente que ni siquiera viene a hacer negocios, sino a acompañarlos. Sí. Y eso creo que es bueno para ustedes. Es una de las grandes satisfacciones. Nosotros, dentro de lo posible, siempre tratamos de acompañar a nuestros colegas y bueno, hoy tenemos la respuesta aquí en Huanguelén. Tenemos consignatarios o ferieros de toda la provincia y realmente es para nosotros un placer enorme que ellos nos acompañen, no solo ellos, sino muchachos que andan en todos los remates que vos conocés muy bien, que siempre nos acompañan, los compradores, los frigoríficos, que gracias. Eso alienta, ¿no? Sí, alienta. Y otra cosa importante en lo nuestro es el apoyo incondicional de la gente de Huanguelén. Nosotros, tanto José como yo, vamos a ser eternamente agradecidos a nuestro pueblo, porque si Martín y Alonso es algo hoy aquí en Huanguelén, es por el apoyo incondicional de toda la gente. Qué lindo, ¿eh? Bueno, hoy vimos a la gente de los talleres protegidos, poniendo y que van, adornando la feria. Esto no parece una feria, Edgardo, la verdad. Sí. Parece una exposición o más. ¿Eh? Sí, la verdad que es sorprendente la cantidad de gente que hay. Bueno, espero que se vayan luego con por lo menos satisfechos por lo que hemos podido ofrecerles humildemente, atenderlos realmente como se merecen, y quizás mucho más. Y bueno, espero, como digo, que se vayan todos contentos. Seguro que va a ser así, seguro que va a ser así. Bueno, felicitaciones por los 20 años, el abrazo de siempre, y bueno, nosotros seguiremos firmes al lado de ustedes. Gracias. Tenemos casi los mismos años, sí, en sí, esto. Sí, gracias, Hugo. Gracias, la verdad, Hugo, que son muchos años, ¿no? Es cierto. Un abrazo. Gracias, Hugo.